retaguardia produce. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Programa especial. Primera parte. DDH está en Matanza hace 32 años. Primero fue a PDH Zona Oeste y era una delegación de la PDH Nacional. Después del gobierno, durante el gobierno de Alfonsín, mejor dicho, debido a las leyes de punto final y obediencia debida, que había diputados y senadores de APDH Nacional que votaron a favor de la ley de obediencia debida y punto final, nosotros decidimos separarnos junto a la delegación de La Plata, la delegación de Neuquén, separarnos de APDH Nacional y empezamos a trabajar como APDH La Matanza solamente. Bueno, y a partir de ahí empezamos a andar de acá para allá en Matanza. Nunca tuvimos sede propia hasta estos momentos. Estuvimos en sindicatos, estuvimos en partidos políticos, en casas particulares, en oficinas de abogados, en diferentes lugares que nos fueron prestando. La verdad que la gente con APDH Matanza siempre tuvo mucha onda y siempre nos prestaron sus espacios, sus lugares. El criterio siempre fue el mismo, ¿no? O sea, con el esfuerzo de toda la militancia. Por eso tuvimos el organismo nuestro se ha integrado con representantes de distintos partidos políticos de acá de La Matanza en su tiempo, que eran radicales, comunistas, del Partido Intransigente, algunos peronistas, el Partido Humanista y algunas organizaciones así barriales, eso, que integraban la asamblea, ¿no? Ahí se discutían las cosas y cada uno aportaba su cosa, ¿no? De acuerdo a su ideología también. Y cuando apuntamos fundamentalmente a la defensa de los derechos humanos. Y siempre fuimos un organismo independiente en el sentido que fuimos críticos de los distintos poderes que había en su momento, ¿no? El poder municipal, de acuerdo a cada uno, nosotros nos relacionábamos bien, pero no dependíamos de ningún momento de lo que pedía la situación política del momento, digamos, ¿no? Juan Carlos Loza. En ese aspecto te quiero decir de que fuimos independientes. Digamos que se armó en lo local en el año 1982, cuando estaba terminando la dictadura militar. Y después nos integramos como una delegación de la PDH Central. En el año 83, 84 hicimos acá la primer marcha hacia lo que fue el Vesubio, un campo de concentración de detención, tortura y desaparición de personas, uno de los más importantes del país, ¿no es cierto? Y en el distrito el más grande, donde desaparecieron muchos compañeros, muchos luchadores populares. Ahí, bueno, todo el mundo conoce lo que fue la dictadura militar y los desaparecidos, ¿no? Los 30.000 desaparecidos. Los primeros años como APDH La Matanza, lo que hicimos mucho fue la época de los primeros juicios, de los juicios de lesa humanidad. Entonces acompañamos a muchos familiares, a muchos compañeros y compañeras que habían pasado por el terrible proceso de la dictadura y de encarcelamiento, de proscripción, de tortura. Nos relacionamos con la gente de Comisión Vesubio, que también se comenzó a armar luego de terminada la infame dictadura cívico-militar-religiosa. Los compañeros que estuvieron, los sobrevivientes de Vesubio, armaron una comisión. Nos relacionamos con ellos y junto con ellos comenzamos a tratar de poner puesta en marcha y puesta a vista para que la gente supiera cuáles fueron los centros de detención clandestinos en Matanza. Esas fueron una de nuestras primeras actividades. Recuerdo, mira, ahora me estoy acordando y ya me cayó la ficha, el chip, que en ese momento estaba acá en Matanza el intendente Pedro Russo. Ese intendente, en ese momento, le pedimos la cantidad de muertos NN enterrados en el cementerio de Villegas. Mira, me había olvidado por completo de eso. A partir del pedido de que le hicimos, bueno, se comenzaron a ver si había ex detenidos que estaban enterrados en el cementerio de Villegas. Delia Blanco, que fue una de las iniciadoras de la PDH Matanza, Delia trabajaba y militaba mucho y muy asiduamente. Bueno, con ella empezamos a hacer esas actividades y empezamos a acompañar también a gente que tenía miedo de denunciar. Nos conectamos con familiares de sobrevivientes y bueno, una de nuestras primeras movidas fue hacer una marcha al Vesubio, justamente con los familiares y con los sobrevivientes de Vesubio. Fue una actividad muy fuerte en fines del 84, principios del 1985. Bueno, en un principio nos reunimos donde podíamos, en la casa de los distintos compañeros, por ahí en algún local de partido político, en algunos locales de partido político. Por ejemplo, estuvimos en el de los radicales de acá local, en el Partido Comunista, en el PI en su tiempo. Y ahí nos íbamos reuniendo y desarrollando las actividades, distintas actividades en defensa fundamentalmente de los derechos humanos locales, de todo lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. Digamos que si bien había terminado la dictadura, los aparatos, digamos, de institucionales, de represión, así policiales, sobre todo, todavía seguían con toda su fuerza. Seguían con la fuerza y las características anteriores, si bien habían cambiado algunos dirigentes, por ejemplo, ¿no? De hecho, por ejemplo, hicimos la primer marcha, le decía, a lo que fue el Vesubio. Muy importante la marcha, ya estaba la democracia instalada. Pero ¿qué pasa? Llegamos al Vesubio con una placa que habíamos hecho entre distintos compañeros. Y la placa en realidad no la pudimos poner porque en la calle, en el frente de la ruta 4, ¿no?, que es el camino de cintura, frente a lo que fue el Vesubio, estaba la caballería montada, que no nos dejaba acercarnos directamente. Estaban con los caballos, pasaban y venían. Y adentro del Vesubio estaba el ejército todavía. O sea que fue impresionante esa marcha, muy importante, mucha gente, pero todavía se veía que el vestigio de lo que fue la dictadura militar estaba presente ahí. Las instituciones estaban, o sea, no pudimos poner la placa, la tenemos hoy día, esa placa. La pusimos un ratito, le sacamos la foto y la retiramos, porque no se podía hacer nada. Si la hubiéramos colocado ahí donde que era la idea nuestra, en los árboles del primer, de donde era la entrada al Vesubio, y te la sacaban a los 10 minutos, ¿no? Te ibas. O sea, eso fue, digamos, que un hecho de los que tantos que han ocurrido acá. Aquí en Matanzas hubo 8 centros clandestinos. Estuvo la Brigada de Investigaciones de San Justo, que hace 2 años se señalizó como centro y lugar de clandestino de detención. Una de las primeras actividades de la Mesa de la Memoria aquí en Matanzas fue hacer eso, junto a la gente de Hijos, junto a la gente de Derechos Humanos de la CTA, junto a la gente de Familiares de Desaparición Don Omar de San Justo y a PDH, hicimos esa actividad. Caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos. Compañeros nuestros, nuestros seres queridos, van contigo y conmigo, no contaban con eso, no han desaparecido. no pudieron con ellos ni pudieron contigo. Aún están con nosotros, todavía más vivos. Nunca desaparecen los desaparecidos. Las rejas, ellos salen del río y derriban los muros, van contigo y conmigo, más allá del silencio, más allá del olvido. Los compañeros nuestros, nuestros seres queridos, van contigo y conmigo. No contaban con eso, no han desaparecido. No pudieron con ellos ni pudieron contigo. Aún están con nosotros, todavía más vivos. Nunca desaparecen los desaparecidos. Aún están con nosotros, todavía más vivos. Nunca desaparecen los desaparecidos. Nunca desaparecen los desaparecidos. Hicimos un proyecto para hacer un monumento frente al Vesubio. Para esto tuvimos que hacer un concurso nacional donde intervinieron varias instituciones, por ejemplo, los artistas plásticos en el orden nacional, los arquitectos de la tercera zona que funcionaba eso en Morón, por ejemplo, el mismo municipio de La Matanza puso una persona ahí para hacer, cuando hicimos un jurado, intervinieron 5 instituciones para el jurado y elegir la escultura que se iba a hacer, ¿no? Fue con un concurso nacional legal. Y bueno, y de ahí se eligió entre todos las obras, se presentaron una cantidad importante de obras de todo el país, fue. Y se eligió una que presenta el arquitecto Pokropec, que le llamó él 30.000 mundos. ¿Y dónde está el monumento? El monumento está frente a lo que fue el Vesubio, camino de Cintura y Richieri. Ahí hay como un espacio como entre lo que de la parte de la ruta que va para La Plata y la que vuelve. Hay un espacio grande, importante de terreno, y en el medio de ahí, justo frente a lo donde funcionó el Vesubio, ahí arrancamos con el monumento. Nos duró bastante tiempo, unos años hacerlo, ¿viste? ¿Y cuál es la importancia de ese monumento en ese lugar? La importancia es simbólica y representa lo que realmente fue. Incluso nos ayuda el título que le puso el arquitecto Pokropec, que fue el autor del proyecto, ¿no? De 30.000 mundos, simbolizando a los 30.000 desaparecidos, ¿no? Luchadores que querían una sociedad mejor, igualitaria, con sus distintas maneras, ¿no? Porque muchos eran guerrilleros, otros no lo eran, otros eran muchísimo, eran trabajadores, porque después la dictadura supo a quién le tenía que pegar más. La mayor cantidad de desaparecidos en nuestros distritos es de la zona de Ramos Mejía, y después, por supuesto, hay de todos los sectores. Hay docentes, hay operarios, bueno, la Mercedes Benz, toda la comisión de delegados de la Mercedes Benz, que es una cosa bien, bien conocida. Aparte, hicimos el relevamiento y contactamos a casi todas las familias cuando inauguramos la placa en 1996. A los 20 años de la dictadura, inauguramos la primer placa en homenaje a los detenidos desaparecidos en la Plaza de San Justo. Y ahí hicimos un relevamiento, agarramos los viejos padrones que venían en papel, buscamos y la mayoría figuraban todavía en los padrones electorales. Nos contactamos con sus familias, hicimos visitas personales a todas las familias, con Juan Carlos y yo nos ocupamos de esa tarea bastante complicada, y así encontramos a la mayoría de los familiares que participaron en la colocación de la placa en la Plaza San Justo. ¿Y qué te encontrabas en esos relatos de los familiares? Mira, un porcentaje muy grande ya participaba o había participado de madres de Plaza de Mayo o de abuelas. Y otro porcentaje minoritario, por ahí no sé calcularte bien las estadísticas, pero suponte tú un 10%, entre un 15 y un 20% no querían saber nada. Y mira, ahora que comentas esto, el año pasado, a mitad de año, pusimos una placa en Villa Constructora en homenaje a todos los detenidos desaparecidos y apareció una familia que nunca había denunciado. O sea que todavía, a tantos años, a 40 años de ese golpe terrible, hay familias que todavía tienen miedo o no han querido denunciar. Era una zona fabril muy activa. Lo que es Hacienda era la Santa Rosa, que era una gran metalúrgica, donde está el shopping de San Justo, había una textil muy importante, la textil oeste, sobre la calle Perón, ex Kennedy, estaba otra fábrica de toallas, Bossi. En Ramos Mejía estaba el Danubio, una fábrica textil muy importante. Y después talleres, cantidad de talleres que vos pasás hoy en día por toda la zona tablada, que era fabril y de taller. Y realmente, quien vivió esa época, yo soy grande, pero no tanto tampoco, pero recuerdo durante mi primera juventud, eran todos talleres y fábricas. A las 6 de la mañana no se podía viajar en colectivo, porque había movimiento laboral. Desgraciadamente ahora está todo abandonado y por lo que vemos las pequeñas pymes, la industria del calzado, que es tan importante acá en Matanza es considerada la capital del calzado, conversando con gente conocida que tiene talleres de armado de zapatos, bueno, que no están trabajando porque están importando calzado de Brasil. Así que todo eso, la situación de nuestras empresas pequeñas y medianas acá en La Matanza es bastante caótica. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Una marcha contra el hambre le hicimos a Menem en el primer año, en 1990, ha sido en enero. Ahí hicimos una marcha contra el hambre y que arrancamos ahí también en la ruta, en la rotonda de San Justo. Hicimos esa marcha, fuimos camino al Vesubio para allá, ¿viste? Una marcha contra el hambre, muy importante, porque se unieron ahí sindicatos que en ese momento empezaban a perder el poder de sus salarios, ¿no? Como está ocurriendo en la actualidad con este gobierno liberal. Lo mismo pasó en la época de Menem. Incluso yo te diría, si tuviera que hacer una diferencia, ahora están yendo mucho más rápido los liberales en empeorar la economía del país de lo que fue en la época de Menem, que vendió todo, ¿viste? Fue un disparate, privatizó, hizo un desastre y endeudó al país. Lo que están haciendo ahora este nuevo gobierno, Macri, están endeudando al país como nunca ocurrió, tan rápido. Ahora van a venir del Fondo Monetario a controlar las cuentas nuestras. Eso es público, no te lo inventamos nosotros. Bueno, después de eso, cuando ya más o menos los organismos a nivel nacional y el Estado mismo comenzó a presentarse como querellante, empezamos a trabajar en territorio con todo el tema de violencia institucional. En su momento existía en la provincia de Buenos Aires la AA, que era averiguación de antecedentes. Esa famosa AA, hicimos una campaña muy importante a partir al comienzo de la democracia. Nos juntábamos sábado por medio en las plazas, nos juntábamos también así con un equipo, con algunas bandas que se les interesó la idea, y repartíamos volantitos y hacíamos tema, no a la AA, para derogar lo que eran los edictos policiales en su momento. Después de mucho tiempo se logró derogar la AA. Y algunos gobiernos la mantuvieron, y ahora tenemos otros gobiernos que no ponen la AA, no le dicen averiguación de antecedentes, pero sí están parando a los pibes. Y hace dos días nos llegó la información de que la famosa policía local está parando a los pibes en los barrios y sacándoles fotos. Están armando lo que nosotros en su momento decíamos los BUC. Le sacaban fotos a los pibes y después, cuando en el barrio pasaba algo, le mostraban al damnificado las fotos, y la gente en situación de nervios y en una situación así bastante compleja ve a todos los pibes iguales. Entonces se identifica a cualquiera y tuvimos serios problemas con ese tema. Entonces no queremos que ahora nuevamente se empiecen a armar los bucos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la PDH Matancera, este festival Tierra Recuperada que tuvimos que posponer una semana por inclemencias climáticas. Hoy, con un sol que viene de a ratos, estamos arrancando esta jornada. Mientras esperamos los números culturales, musicales y el fútbol, los invitamos a que pasen por el buffet popular a comer sus pan. Era todo un basural. Entonces nosotros justo en ese tiempo nos quedamos sin lugar porque estábamos funcionando en la calle Peribebú y Almafuerte, acá en San Justo, que era una casa de una familia que nos cedió, digamos, de onda, nos prestó el lugar, y tuvimos varios años también ahí funcionando. Y bueno, cuando la familia lo necesitó, se lo tuvimos que devolver, nos quedamos en la calle, digamos. Y entonces vinimos acá, que era un basural, y hablamos. Le propusimos a todos los vecinos de esta zona de San Justo limpiar el lugar. Pablo Pimentel. Y limpiando el lugar era ocuparlo para que justamente no haya más basural, y armar el organismo y darle un lugar a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y yo le había dicho a los compañeros que si había un vecino que se opusiera, no lo podíamos hacer. sea, que en esa asamblea, que fue un domingo, creo, allá por mayo del 2013, una vez que dejamos Peribebuy, lo hicimos y no hubo ningún vecino que se opuso. Estaban todos de acuerdo. Así que así empezamos a limpiar. Son cerca de 80 metros de frente por 20 de fondo, terrenos que pertenecen a Ferrocarriles Argentinos. Hemos solicitado varias veces entrevistas y hemos presentado notas para darle una formalidad, digamos, legal, si bien entendemos que puede ser alguna acción legítima, pero todavía estamos fuera de la legalidad. Y acá se empezó a limpiar, se empezó a crear conciencia en los carreros que no arrojen basura en lo que era la PDH, que tenían todavía una continuidad de basural. Y así fue como hace ya 3 años y pico que estamos, ¿no?, avanzando bastante con las ganas. Que son menores, bueno, basta con los menores, basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes, y el que mata tiene que morir. A mí no importa lo que estoy diciendo, si me hace mal o si me hace bien, por mi imagen. Un tipo que mata tiene que morir, y hasta que no... A mí no me vengan con derechos humanos. Los delincuentes le tengan miedo a la cana, que no se lo tienen, no le tienen miedo ni respeto, porque los menores... Hay que salir y pedir seguridad, todos los años. No hay cárceles, no hay nada, estamos en un estado de defensión espantoso. Creo que ya... Necesito ladrillo en Plaza de Mayo y que vaya ante Pirato y lo va boleteando. ¿Qué pasó el otro día con el comando Geoff? Tenían una mina, un tipo tenía una mina con un chumbo acá. Sí. ¿Qué pasó? Terminó muerto. Sí. Lo mataron. Lo neutralizaron. Sí. Bueno, si yo estoy hablando con los muchachos... Ahora, ¿quién resististe? ¿Cuánta gente tiran un tiro? Total, si están andar libres. Si van a andar libres. Y si entran, y si vos sabes que van a salir. Y si sabes que en el fondo no hay un cuestionamiento muy serio, no hay un cuestionamiento muy serio hacia esa gente, pues está justificado. Es una expresión de deseo, porque yo no tengo el chumbo y no tengo el rifle de coso. Ahora, ¿quieren que diga a los que salen a robar y a matar? Entonces, el victimario termina siendo víctima. Entonces, cuando el victimario termina siendo víctima, por Dios, Jorge. Marcelo, mirá, no, tenés razón. La verdad, Marcelo, un gusto escucharte. Las estrellas del monte son lo mismo en la ciudad. Las estrellas del monte son lo mismo en la ciudad. Tapaditas de humo, pero no. Siempre se juzga a la víctima. Y que son menores, bueno, basta con los menores. Basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes. Y el que mata tiene que morir. A mí no importa lo que estoy diciendo, si me hace mal o si me hace bien, pero mi imagen. Un tipo que mata tiene que morir. Y hasta que no pongan eso. Tus ojitos de luna son lo mismo en la ciudad. Los delincuentes le tengan miedo. Pero que están tan tristes, no me vayas a llorar. Si te llama el camino y te vas de la ciudad, no te olvides que no te olvido, pero no me vayas a extrañar. Ándate lejos, bien lejos, que ya nos vamos a encontrar. La quiero y sé de la honestidad que tiene Susana. Digo, más allá de lo que uno puede decir, la competencia televisiva, digo, cuando enganchamos un pajarito que dice, uy, mirá, Susana habló de la inseguridad. Los uy, árboles del Susana, monte lo son lo mismo en contra, la ciudad. Más allá de la opinión. Los arbolitos del monte son lo mismo en la ciudad. Absolutamente. Aunque sean tan poquitos, dan lugar para respirar. Los niñitos del monte son lo mismo en la ciudad. Los changuitos del monte son lo mismo en la ciudad. Vos tenés, hijos, pero que están tan tristes, que salen a pero bailar, que tienen tanta vida, violencia que le corre por las venas, pero que están tan tristes, pero aquí tienen el cemento que les entra en los pulmones, pero aquí tienen tanta violencia que le corre por las venas, pero aquí tienen el cemento que les entra en los pulmones, pero hay que salir y pedir seguridad, todos los tanta años. Violencia que le corre por las venas. Tanta violencia. A mí no me vengan con derechos humanos. Tanta violencia que le corren, que les entran los pulmones. Hay que bajar la edad de imputabilidad. Hay que bajar la edad de imputabilidad. Hay que bajar la edad de imputabilidad. Hay que bajar la edad de imputabilidad. Hay que bajar la edad de imputabilidad. Si están a andar libres. Si van a andar libres. Y si entran. Y si vos sabes que van a salir. Y si sabes que en el fondo. Yo solamente. No hay lo dicen los diarios y los diccionarios, lo pregonan las radios. Lugar tiene que estar justificado. Por algo lo digo. Entiendo haber que usted no esté tan de acuerdo. Por algo. Entiendo que usted esté en total desacuerdo, pero hay que ponerse en el lugar del otro, pero hay que ponerse en el lugar de los otros. Imagínate cuando se metan con lo tuyo, imagínate cuando se metan con los tuyos. Hay que darle la posibilidad a nuestros jóvenes de respetar las instituciones fundamentadas en el orden democrático de nuestra ciudad, de tu ciudad, de mi ciudad, de nuestra ciudad. 300 ladrillos en Plaza de Mayo y que vayan desfilando y lo va boleteando. ¿Cómo no les vamos a permitir? ¿Cómo no les vamos a permitir un lugar en los institutos de menores? Debería haber un lugar para todos. Debería haber un lugar en los institutos de menores. Yeah. No alcanza con tanta policía, no alcanza. No alcanza ni con la seguridad privada, no alcanza. ¿Qué pasó el otro día con el comando Geof? ¿Tenían una mina? No alcanza con encerrarse a ver la tele en casa, no alcanza ni con las alarmas blindadas, no alcanza. Bueno, si yo estoy hablando con los muchachos, che, ¿viste cómo le hicieron mierda a ese? No alcanza, no alcanza, tiro bien pegado. Te digo que no alcanza. Vamos a decir que no, es un tiro bien pegado. Viste, cuando tenés el chumbo así, no alcanza así, con enrejar las plazas, bueno, con sacar la mala maleza de las plazas, con firmar las plazas, no alcanza, no alcanza. Ahora, ¿quieren que diga a los que salen? Estos malhechores no tienen miedo a nada. Y lo que más miedo me da, que no alcance, que no alcanza, que no alcance, que no alcanza, que no alcance, que no alcance, que no alcance, que no alcanza. Que no alcance la esperanza, que no alcance la esperanza, que no alcance la esperanza, que no alcance la esperanza, que no alcance la esperanza. Si te llama el camino y te va de la ciudad, no te olvides que no te olvido, pero no me vayas a extrañar. Ándate lejos, bien lejos, yo aquí me tengo que quedar. Irte pa' donde vos quieras. Yo siento que este es mi lugar. Y fue cambiando, fue tomando diferentes colores, fue atendiendo diferentes cuestiones. Una de las cuestiones fundamentales es, bueno, el acompañamiento jurídico. Paula Pimentel. Eso se mantuvo siempre. Después un acompañamiento en lo que son procesos de urbanización o en acompañar en tomas de tierra, ¿no? Donde la gente, bueno, está ahí por una necesidad imperiosa de que no tiene vivienda. Eso se acompaña mucho. Estuvimos acompañando desde el comienzo la urbanización de Villa Palito. Ahora estamos con la urbanización de otra villa, acá en Tablada, de Villa Alberti. Siempre en esto de mediar y de articular, ¿no? Y de no generar una dependencia de los vecinos hacia la PDH, sino de acompañar la propia organización del barrio, ¿no? Acá, por ejemplo, hablamos siempre de la autourbanización, no de que baje ni un Estado, ni un organismo, ni nadie a urbanizar, sino que sea una decisión a conciencia y el esfuerzo de los vecinos. Así es como más o menos tratamos de acompañar. En el año 2002 más o menos empieza el tema del acompañamiento en casos de violencia institucional. Con 2002 con el caso de Sergio Daniel Díaz, con un juicio donde por primera vez acá en Matanzas se le da perpetua a los policías implicados. Después en el 2007 vino Gabriel, después en el 2009 vino Luciano y así, ¿no? Pasando por diferentes experiencias en cuanto a ese tema. El primer caso emblemático de acá de la localidad, te puedo decir, el caso Sergio Daniel Díaz. Este era un muchacho de unos 30 años más o menos, que vivía por González Catán. Vuelve de su trabajo, y llega a la casa y no tenía la llave. Entonces, ¿qué hace? Salta por la reja y en ese momento pasa un patrullero. Entonces el tipo salta por la reja y se mete a la casa igual por atrás y le dice el patrullero, saltan para detenerlo y le dice, no, si esta es mi casa, no, a ver, qué sé yo. Entonces el tipo va y saca la llave que la tenía por ahí y abre. Le digo, no, esta es mi casa, yo me olvidé, me pasó esto y esto, no, fue un accidente, no, pero no soy ningún chorro, nada. Bueno, por la duda lo llevan para averiguación de antecedentes, se lo llevan a la comisaría González Catán. Lo torturan como es costumbre de ellos, le pega y este muchacho queda mal de salud, lo llevan al hospital, ahí la misma policía, y parece que se quedó mal, se les iba, le avisaron a la familia. Bueno, lo llevaron, lo internaron y bueno, a raíz de esa situación el chico en una semana falleció. Bueno, ahí nos vinieron los familiares a avisar a nosotros, intervinimos como APDH y le dimos una mano en la parte jurídica. Le aportamos un abogado y bueno, se hizo un juicio que duró bastante tiempo y bueno, a raíz de este juicio se comprobó que las heridas que tuvo no eran de la caída. El argumento de la policía era que se había caído la reja cuando subió, y así que se comprobó que fue torturado por la policía y murió a raíz de esa situación. Entonces se hizo el juicio, para hacértela más corta, y a raíz de ese juicio se lo condenó a un comisario y un subcomisario cadena perpetua. Fue la primer cadena perpetua de acá en La Matanza por una situación de violencia institucional. A Gabriel lo asesinan en la comisaría de San Carlos, acá en Isidro Casanova. Lo detienen y a las 4 horas aparece colgado en un calabozo. Todas las pruebas y todas las pericias posteriores dan como imposible que el pibe se haya golpeado. El historial también, que se haya ahorcado, y el historial también, ¿no? Tanto de él, que era un pibe de barrio, del barrio Borguard, que ya había estado detenido en otras oportunidades, que estaba en un camino de rescatarse, tenía un nene de 1 año, estaba junto a su mujer. De hecho, la mujer hace, los días de juicio nos mostró cartas, ¿no? Donde, bueno, se mostraba un pibe entusiasmado, tratando de salir adelante, laburando. Tanto su historia personal como el historial de esa comisaría y de esos policías dan cuenta de que Gabriel no se suicidó, ¿no? Y mucho menos con un cable viejo de una comisaría de más de 40 años. Se hubiera cortado, ¿no? Las pericias que hizo Gendarmería daban que el cable se cortaba a los 50 kilos de peso y Gabriel pesaba más de 80, ¿no? Lo vemos al padre, a Teófilo. Un señor de Misiones, grandote, o sea, Gabriel más o menos tenía esa misma genética, era grandote. Pero ¿qué pasó? Pocos meses antes, si no me equivoco, en diciembre, o sea, justo con el cambio de gestión, nos tiran por la borda las pruebas, tanto la segunda autopsia, que da cuenta que a Gabriel le faltaban piezas dentales, que tenía golpes, como las pericias que hizo Gendarmería. Todas esas pruebas no están en el juicio. Las 6 jornadas de juicio, si no me equivoco, no estuvieron presentes y fue un desfiladero de testimonios donde, bueno, se demostró todo este corte ideológico, ¿no? que tiene la justicia, que viene teniendo desde siempre la justicia y que se afianza, por lo menos en este caso puntual, desde el cambio de gestión. Y acá tenemos que hacer mención del abogado, ¿no? De los policías, de los 5 policías implicados, que en este caso es el presidente del bloque del PRO acá en La Matanza, es concejal. ¿Qué es el cambio de gestión? Cambio de gestión en diciembre pasado, ¿no? Cuando el kirchnerismo pierde y asume Macri. En ese sentido, a ver, nosotros en los 12 años de gestión kirchnerista acompañamos cientos de casos de violaciones de derechos humanos, ¿no? Y con una justicia también actuando mal, ¿no? Y corporativamente. Todo esto lo vimos que se recrudeció, ¿no? No es que antes estaba bien la justicia, porque la PDH viene batallando acá en Matanzas hace 30 años contra esta misma justicia. Ahora lo que vemos es que están más cómodos, incluso para tratar de aleccionarnos, ¿no? En el fallo, en la sentencia, que primero fue sin aviso, porque fuimos a escuchar los alegatos, nos hicieron esperar 2 horas en el TOC 5, que es una sala muy pequeña, conviviendo con los policías, la familia de los policías, los abogados, ya teniendo, y no te dije todo lo que venía pasando, ¿no? De injurias, amenazas, calumnias pintadas en las fiscalías. Nos hacen esperar y empezamos a sospechar con los compañeros. Nos mirábamos, ya teníamos hambre, estábamos desde la mañana, el estrés como que iba subiendo, hasta que aparecen estos 3 dioses que pareciera que bajan de los cielos, ¿no? Se hacen esperar como si fueran algún tipo de dios, que son los jueces, para dar la sentencia, ¿no? Cuando fuimos a escuchar los alegatos, nos fuimos con la sentencia de absolución e incluso con el reto a los organismos de derechos humanos y con 2 falsos testimonios de testigos nuestros. Uno es la sobrina de Gabriel Blanco. Ella en este momento tiene un falso testimonio en su espalda por declarar que vio cómo golpeaban a su tío. ¿Qué pasa? Para los jueces no hay pruebas de que nadie golpeó a su tío cuando lo levantaban, ¿no? Y muchos vecinos dieron testimonio de que sí, que a Gabriel lo subieron a las piñas. Y tampoco es que... Está bien, estamos en un juicio y necesitamos pruebas, pero también estamos en La Matanza y conocemos a la policía y conocemos el accionar de la policía, ¿no? En ese sentido no se cuidan mucho a la hora de detener un pibe. Así que ese fue el caso que nos ocupó un montón y en cuanto a prensa nos abocamos muchísimo. Lamentablemente batallamos contra un poder muy grande, contra todos los poderes juntos, ¿no? Porque detrás de ese poder judicial está el poder político, el poder policial amparándose entre sí, y no pudimos contra ellos, al menos en esta primera instancia, porque en cuanto a la causa nosotros apelamos, la familia está dispuesta a seguir. Y en ese sentido algo esperanzador que pasó hace muy poquito es el caso de Gastón Dufó, que es un pibe que asesinó a la policía en Ramos y después de 2 juicios donde absolvieron con la misma defensa, es la misma defensa que es esta gente del PRO, llevó adelante ese caso y primero los absolvieron a todos los policías que asesinaron a Dufó, y este año, hace un mes más o menos, en casación se decidió que esos policías tenían que estar presos y se les dio perpetua. Y es la misma defensa, por eso nos da eso mucha esperanza para seguir adelante. De todas formas, nosotros ya en marzo estábamos dispuestos a apelar y a seguir, porque el camino lamentablemente es este, ¿no? Digo lamentablemente porque hay que confiar en esta justicia que nos requiere mucho esfuerzo. Pero bueno, estamos dispuestos a hacerlo. El espíritu de la PDH un poco es ese, ¿no? De acompañar a la decisión de la familia, ¿no? Siempre y cuando esté dentro de nuestra... del espíritu de PDH, que es esta metodología, como dice mi viejo, activa, pacífica y no violenta, nosotros vamos a estar al lado de la familia, ni atrás ni adelante, ¿no? Sino acompañando al lado de una familia que tiene que estar decidida, ¿no? La familia es la punta de esta lanza. Y en este caso, la familia Blanco decide seguir en el camino de la justicia, en el camino de la apelación, y bueno, ahí estaremos. Después de 2 años del primer juicio de Gabriel Blanco y tras la apelación de la familia, logramos la anulación de ese primer juicio que fue en marzo del 2016, y esa es la novedad más importante que tiene esta causa. Si bien todavía no tenemos fecha del nuevo juicio, y después de haber atravesado ese proceso como algo totalmente bochornoso, y parcial, ¿no?, por parte del TOC número 5 de San Justo, quienes absolvieron a los policías imputados en la causa por el asesinato de Gabriel Blanco. Bueno, hemos logrado la anulación de ese juicio y estamos a la espera de una nueva fecha para, esta vez sí, ir por la verdad y la justicia por el asesinato de Gabriel. Y después viene el caso más conocido, yo diría más paradigmático, el que movilizó a tanta gente y que sigue movilizando y que sigue horrorizando, porque vemos una policía totalmente corrupta y también vemos un sistema que no funciona, que es el caso de Luciano Arruga. Luciano desaparece el 1 de enero del 2009. Luciano había denunciado previamente a su familia, no lo había hecho la justicia, un ofrecimiento de parte de personal de la comisaría de Indar, de la calle Indar, en Loma del Mirador, en la cual lo invitaban a robar para ellos. Yo quiero aclarar que Luciano era un joven, niño, diría, de 6 años, niño. Había comentado a la familia que durante el año 2008 un oficial de la comisaría del destacamento de Loma del Mirador lo había reclutado para robar. Él, por supuesto, se negó, se lo comentó a la familia, pero le pidió a la familia que no hagan la denuncia, porque él en realidad no tenía miedo por él, sino tenía miedo por sus hermanitos más chicos. Entonces, Vanessa, conociéndola con todo el temperamento y el carácter y la formación que tiene, no lo hizo respetando lo que Luciano había pedido. Luego de eso, a Luciano lo detienen supuestamente por un robo de un celular, y cuando lo detienen lo llevan a este destacamento y ahí es torturado fuertemente en presencia, a oídas, porque no lo veían pero lo escuchaban como gritaba pidiendo que no le peguen más, de Mónica, su mamá, y de Vanessa, su hermana. Por este hecho, hace un año exactamente, fue condenado a 10 años de prisión el oficial Torales, en la cual estaba como responsable del destacamento el día que lo detienen a Luciano. Luego de eso, fue creo que en septiembre del 2008, hasta que llegó enero y es visto por última vez en la plaza 12 de octubre, la plaza de su barrio. Y ahí Luciano desaparece. Ahí Vanessa viene en marzo del 2009 a vernos, después de haber recorrido por palabra de Vanessa, casi todos los organismos de derechos humanos, y que ninguno había querido tomar el caso, no podían, no sé, la realidad es que vino la PDH, nosotros lo tomamos, fuimos a la fiscalía porque justamente Vanessa había dicho que los primeros 45 días de la desaparición de Luciano, la fiscal Castelli nunca la había recibido, la única vez que la recibió fue cuando le tomó declaración, y Vanessa lo tuvo que hacer con la presencia de los policías que intervinieron supuestamente la desaparición de Luciano, que son los que revistían esa noche cuando Luciano desaparece. O sea que Vanessa tuvo que soportar eso. Así que bueno, lo que hicimos fue acompañarla. Intentamos 6 veces ese día verla a la doctora Castelli. Cuando se negó ya por la 6ta vez, le dijimos, bueno, nos retiramos, pero sepa que esta actitud que ha tomado es muy grave y vamos a pedir que le retire la causa. Fuimos a la Fiscalía General y ahí la Fiscal General, debo reconocer que actuó rápido, y al otro día ya se la había sacado a la doctora Castelli, se la había dado a la doctora Cejas, en la cual nosotros decíamos que Cejas en una semana hizo lo que Castelli no hizo en 45 días, ¿no? Que era allanar el destacamento, retirar los libros, allanar y revisar los patrulleros, hacer un rastrillaje en Monte Dorrego, y en Monte Dorrego porque ahí estuvo parado 2 horas y pico un patrullero que nunca explicó por qué estuvo parado ahí, y justamente es el patrullero que dio positivo cuando hicieron el peritaje de perros que buscaban personas vivas o muertas, y habían olfateado y dieron con justamente el olfato de Luciano. Bueno, ese fue el caso de Luciano Arruga. Después vino lo que todos conocemos, donde la cual la PDH vio que acá tenía un techo la investigación de la justicia ordinaria, y pedimos federalizar la causa, y ahí nos jugamos para plantear el cambio de carátula, que era averiguación de paradero por desaparición forzada de personas. Nos dio lugar el fiscal, nos dio lugar el juzgado federal, lo tomó y pidió toda la causa a la fiscalía de la doctora Cejas. Cuando leen todo, advierten que en los legajos reservados la doctora Cejas había intervenido durante 3 años o 2 años los teléfonos de los policías sospechados, pero de la misma manera había intervenido los teléfonos de Vanessa, de Mónica, de la abuela, para escuchar justamente porque sospechaba de la familia. Así que eso determinó tomar una decisión que nos está costando todavía toda esta persecución que la PDH también recibe de parte de algún sector de la justicia, por eso persiste esta causa penal contra nosotros, en la cual iniciamos no solamente a Castelli el juicio político, se había iniciado primero, sino a la doctora Cejas por esta... nosotros sentimos como traición. Quiero aclarar que la doctora Cejas siempre creímos y creíamos que estábamos trabajando juntos, pero cuando nos enteramos que nos habían escuchado, y digo esto porque lo sentimos como propio, porque según la descripción que hace el CELS, después de haber escuchado haber leído los archivos reservados, los expedientes reservados, están ahí los diálogos que tienen entre las policías entre sí, diciendo, che, esta gente de la PDH está hablando mucho, es un tal Pimentel, ustedes lo ubican, anda con una camioneta blanca, sí, dicen, creo que vive por Casanova, o sea, estuvimos en riesgo, y ella nunca nos dijo nada. Así que se le inició un juicio político a los tres, a Castelli, a Cejas, como miembro del Ministerio Público, y al doctor Banco, también porque él avaló y él garantizó el proceso en la cual le permitió a Cejas seguir escuchando los teléfonos. El 2014 dio un giro a la causa de Luciano cuando, después de haber presentado un habeas corpus que fue rechazado en 3 instancias por el juez federal, por la Cámara Federal de Morón, y después casación de capital, nos dio lugar con una buena fundamentación, una buena sentencia, obligó al juez a sentar a todas las partes donde fue muy interesante ver al ministro, a los secretarios de Derechos Humanos Nacional y Provincial, a la ministra de Seguridad de la Nación, al ministro de Seguridad de la Provincia, todos poniéndose a disposición en la búsqueda de Luciano. Y en el término de un mes y pico, por algo muy sencillo que lo tiene cualquier perito forense o cualquier especialista en búsqueda de personas, empezaron a chequear con las huellas digitales que se le habían tomado justamente a Luciano cuando es torturado la primera vez en el destacamento de Loma El Mirador. Vanessa lo lleva al policlínico de San Justo y ahí por suerte le habían tomado las huellas porque no tenía documento, y con esos datos se lo encontró enterrado en el cementerio NN, cotejando todo, los NN, enterrado en el cementerio de Chacarita. Nos enteramos que Luciano había sido obligado a cruzar la General Paz a medio vestir, lamentablemente una situación realmente horrenda, y un coche, en forma fortuita, lo atropella, se hace cargo el muchacho, dos motoqueros paran, y esos motoqueros tuvieron la valentía, después de 2 años, cuando el juez federal lo llamó a declarar, ellos dijeron que vieron cómo un patrullero, mientras Luciano era atropellado, iba pasando muy despacito y sin ninguna luz, sin luces de posición y tampoco con las luces reglamentarias. Ese patrullero nunca lo pudimos encontrar porque había desconectado el GPS, que es lo que desde la provincia de Buenos Aires los controla. Bueno, ahí estamos para dar justamente de cómo aparece. Nosotros relacionamos la muerte de Luciano sobre la General Paz y hacemos un parangón con Ezequiel de Monti cuando es obligado por varios policías federales a cruzar junto con dos amigos el riachuelo como gesto, digamos, de asustar y ejemplificar para que no crucen más a la capital y que se queden en Valentín Alsina, que se queden en la provincia. Y este chico, al cruzar, no pudo cruzarlo, no sabía nadar y se ahogó. Los relatos del chico que atropella a Luciano dicen que vio un chico desesperado cruzando como podía la General Paz y bueno, lo agarró. Es una anécdota que voy a contar que tiene que ver cómo son las cosas, ¿no? Este chico que lo atropella tuvo que hacer tratamiento psicológico, un estudiante de arquitectura. Y la novia lo invita, en la universidad donde iba la novia, que estudiaba otra cosa, a 2 veces a unas charlas sobre Luciano Arruda. Y él participó, justamente. Cuando el juez lo llama, después que había aparecido el cuerpo, el año 2014, el pibete se quería morir, se quería matar. Por supuesto que accedió inmediatamente a ir a declarar con el juez y le dijo esto. Es una cuestión anecdotaria, pero que tiene que ver también con la conciencia de este pibe, ¿no? Este caso nos está llevando también mucho tiempo, está en investigación. El Estado después lo hace desaparecer porque Mónica y Vanessa, al otro día que Luciano no volvió a su casa, fueron al Santoyani, como uno de los hospitales más cercanos a su domicilio. Y en el Santoyani dijeron, sí, hubo un accidentado en la General Paz, pero es un muchacho de 25 o 26 años. Y era Luciano. Luciano parecía más edad. Y ahí, ¿no? No preocuparse de ir a verlo, chequear, después chequear con la denuncia. Luciano estuvo 3 meses en la morgue, y el caso de Luciano ya 3 meses estaba un poco difundido, no digo tanto, pero estaba más o menos instalado. Nadie se preocupó, así que de manera que sí hay un abandono total y una similitud a lo que pasó durante la dictadura, porque el caso de Luciano no es un caso solo aislado, ¿no? Luciano pertenece a unos 200 jóvenes que hoy todavía siguen desaparecidos, como es el caso de Solano, y es un caso también, yo diría, con ribetes políticos ideológicos, porque Solano había denunciado a su patronal que le habían mentido cuando lo trajeron de Salta, que lo habían, le habían dicho unas condiciones de trabajo que después no cumplían. Y él, en un boliche, lo comentó, que había hablado con la patronal y que había que prepararse, que había que juntarse todos los compañeros y ir a reclamar condiciones de trabajo de acuerdo a lo que habían pactado. Solano es llevado por la policía, llevado a la comisaría, porque lo vieron todos, y nunca más apareció. Así que el caso de Luciano no es el único, y esta metodología es similar a lo que se llamó este plan sistemático de desaparición, de terrorismo de Estado, que aplicó la desaparición forzada con tortura, robo de niños, que todo está enmarcado en el famoso plan Cóndor, que se aplicó en varios países latinoamericanos en la década del 70. Así que sí, tiene una similitud. Abre tu boca y grítame, hermano mío. No sé dónde está tu cuerpo, pero sí tu alma. Entre las verdades te buscaré, negrito mío. Guión y edición, Paulo Jacobi. Arcos de luz cuando recuerdo tus ojos, alas de águila en tu firmeza y valentía en pleno vuelo, y en tu andar que aún se sienten las palabras de esta lucha que seguirá hasta encontrar. Fernando Tevele, María Eugenia Otero. No sé dónde está tu cuerpo, pero sí tu alma. Entre las verdades te encontraré, negrito mío. La Retaguardia.